guardo mis cosas, todo cabe bien. Ajusta el celo lo que no se ve. Tras el cartón guardo mi alma, que pide luz y se revela contra este encierro, más bien impuesto por la conciencia, donde los temores, yeah, yeah, son mi transparencia. Todos tenemos cosas que mostrar. Todos tenemos algo que ocultar. Apuesta diaria de ser cara o cruz. De sentirnos solos o acompañados en esta senda de madurez o de inocencia, donde los temores, yeah, yeah, son mi transparencia. Abro esta caja buscando una coartada para entregarlo todo y esconder la nada. Encuentro un verso que me sugiere a ti y me derramo en causas firmes. De mi presencia.